cheese it with a little cover combo for yours and my delight. El recopilatorio Two Zombies Later fue el primer lanzamiento de la histórica en el label Comfort Stand. Y de ese conjunto de canciones hemos extraído esta, The Natives Are Restless, de Don Tiki. Otro gran aficionado a la música del sello Comfort Stand es Carlos Sogorb, del podcast Free Noise Pod. Lo tenemos al otro lado del teléfono al comienzo de esta edición de Intangible 23. Hola Carlos, ¿qué tal? Pues muy bien, yo estoy encantado de que vuelvas a contar conmigo para tu programa. Por supuesto, y mejor todavía si es para hablar de Comfort Stand, ¿no? Sí, por supuesto, porque Comfort Stand, como bien sabes, pues bueno, es una de mis net labels favoritas, no solo porque fuera de las primeras, y eso pues me hace que tenga por ella un cariño un poco especial, sino sobre todo porque la calidad de las obras que en ella se publicaron era bastante, bastante interesante. Bueno, le recordamos a los oyentes que tu podcast Free Noise Pod puede escucharse desde la dirección freenoisepod.com y en varias ediciones pues has puesto, por ejemplo, temas de Comfort Stand. En cualquier caso, si quieres hacer una pequeña introducción a tu podcast para orientar un poco a los oyentes, pues adelante. Bueno, simplemente, pues como bien has comentado, el podcast está disponible en www.freenoisepod.com. Está disponible, obviamente, en iTunes, en iVoox, para la descarga. Y, bueno, se cumple ahora mismo un año, aproximadamente, bueno, un poquito más de un año, desde que saqué el primer episodio. Y como bien has dicho, pues bueno, desde el principio conté con música. De hecho, ya en el primer episodio, pues había tres canciones de esta net label de Comfort Stand, porque como te digo, pues bueno, fue uno de los motivos por los que me introducí un poco en el tema este de la música libre, ¿no? El saber o el descubrir que había una música que era gratuita o que sus autores ponían a disposición de toda la gente para descarga gratuita, que tenía pues esta calidad, este nivel. Yo personalmente, cuando descubrí Comfort Stand, creo que fue en 2005, que empecé a investigar un poco en el mundo del net audio, luego lo dejé aparcado algunos años, pero por aquel entonces pues había net labels como Thinner o Webhand. La primera se pasó a la fórmula de pago y la segunda sigue en activo, pero llamaba la atención que ante tanto sello dedicado a la electrónica, al ambient, a la música experimental, pues estuviera una net label como Comfort Stand, que tiene una filosofía bastante lúdica de la música en primer lugar y cubre un espectro amplio de estilos y hay un poco de todo en términos de calidad, pero desde luego cosas muy interesantes, como comentabas tú. Sí, la verdad es que si por algo fue importante Comfort Stand al principio, quizá no era tanto por la calidad, que desde luego la tenía, y todas las obras que allí hay pues fluctúan entre una calidad mayor o menor, pero desde luego con una media bastante alta. Pero sí que es cierto que al principio un poco la diferenciación que había era precisamente esa, que estamos hablando del año 2003, estamos hablando pues un poco del principio de la música libre en Internet, y aunque desde el 97-98 ya se empezaba a liberar música, por decirlo de alguna forma, porque a decir verdad aún no existían las licencias Creative Commons en el 96 o en el 97, entonces lo que se hacía con la música era liberarla, se permitía la descarga, pero estaba en un poco en un ámbito legal un poco complicado. Los Stormy Mondays, por ejemplo, ¿no? Perdona, en España ya estaban desde esa época, 97-98, regalando su música. Claro, uh-huh. Jorge Otero, exactamente, con Stormy Mondays, desde el 97 ya cedía la música, liberaba la música, como dice él, que la verdad que tuve el gusto de conocerlo en persona hace un par de meses, y Jorge me lo decía, dice, yo lo que hacía era liberar mi música, yo cogía y no la registraba en SGAE, en el catálogo de SGAE, y lo que hacía era la distribuía a partir de Internet. Pero sí, como decíamos, un poco lo importante de esto es que realmente las nail labels, como se conocían por esa época, pues estaban muy, muy dedicadas al tema ambient, al tema un poco experimental. Y Comfortel, pues fue de las primeras nail labels donde se tocaban todos los ámbitos de música. Se tocaba el jazz, se tocaba el rock, se tocaba la música indie, el pop. Entonces sí que por ahí pues podemos decir que fueron un poco la primera, la nail label pionera en cuanto a fusionar muchos estilos en una única marca, por así decirlo, en una única marca comercial, que era Comfortel. Y durante ese periodo pues sacaron un total de 80 álbumes, 16 singles y 8 recopilatorios. En esta última categoría pues entra el Two Zombies Later, dedicado a los sonidos de la música exótica. Y también hay que comentar que la modernidad de esta nail label se notaba también en el cuidado que ponían en las portadas y en su página web, que se puede visitar hoy día todavía en comfortstand.com. Pues encontramos todos los apartados que tiene una discográfica virtual en la actualidad, y en el aspecto gráfico lo que hemos dicho, ¿no? Muy cuidado, y con versiones que se podían imprimir luego, etcétera. Sí, el concepto era un poco ese. El concepto era decir, estamos haciendo algo nuevo, por así decirlo, que es distribuir música a través de Internet, pero bajo los patrones o estándares de la distribución de música. En Comfortel tú podías entrar, descargarte la música, descargarte la portada, porque un poco al principio también, claro, no nos equivoquemos, estamos hablando de 2003 y la cultura de la descarga electrónica de música aún no estaba muy instaurada. Era mucho más lógico el descargar la música y ponerla en un CD. Entonces te permitían que descargaras la portada del CD, que la imprimieras en muy buena calidad, y al final pues tú lo que tenías era un CD con bastante buena calidad de audio, porque estamos hablando de que permitían la descarga en 192 kbps, pero también con su carátula, con un diseño muy bonito, con un diseño de presentación del CD bastante interesante. Y además que había todo un equipo detrás de esta nail label, diseñadores y demás, ¿no? Es de reseñar también. Bueno, pues sí. La selección musical la hemos hecho entre los dos, y tú, por ejemplo, proponías que escucháramos algún tema del grupo Giga Boy, ¿no? Sí, la verdad es que el tema además que va a sonar, Giga Boy, el I Give Up de Giga Boy, es uno de mis favoritos de Comfortel, de la nail label Comfortel. Además está basado en un sample. Ahora cuando nuestros oyentes lo escuchen, pues se darán cuenta de que la música que suena de fondo les sonará. Y es un sample del Give It Up or Turn It to Lose de James Brown. Entonces, esa era otra de las facetas que tenía Comfortel, que la música tenía mucha calidad musical dentro del propio entorno musical. Es decir, no se restringían, como hemos dicho antes, a la música experimental, que también se hacía en Comfortel, pero pues se tomó, por ejemplo, este sample de James Brown para hacer pues una canción que a mí particularmente me parece fabulosa. Pues vamos ya con esta I Give Up. Turn It Loose, 1970 live version. We'll be right back. Ahí estaba este tema, I Give Up, de Gigaboy. Y bueno, Carlos, este es un grupo formado por un mexicano y un uruguayo, ¿no? Bueno, realmente son dos mexicanos. Eran una pareja, un chico y una chica mexicanos, que luego se unieron a Sebastián Cornelli, que efectivamente sí que es uruguayo. Ah, vale. Y pues bueno, como habrán podido escuchar los oyentes, la música que hacen pues es una especie, una mezcla entre acid jazz y funky, con unos samples muy cuidados, como hemos hablado, un sample de James Brown, que la verdad es que a mí, como he dicho, pues es una de mis canciones favoritas, y por eso también te comenté que estaría bien poderla oír hoy, porque cada vez que la escucho me gusta más. Además, aparte de esta, tienen otra canción más en el proyecto. No recuerdo ahora el nombre, pero las dos canciones que cedieron para el proyecto están muy, muy bien. Además, las dos en este, un poco en este ritmo, ¿no? Acid jazz con un poco de funky, un poco de discotequero. Y ese trabajo donde aparecía la canción que acabamos de poner era el álbum Estereosónico junto con Lady Bon Bon, el lanzamiento número 62 dentro del catálogo de Comfort Stand, en el label Histórica, a la que le estamos dedicando el programa de hoy en Intangible 23. Y otra característica que yo creo que, por desgracia, no ha tenido demasiada continuidad en el mundo del netaudio, es que la gente de este sello logró involucrar a artistas mayormente independientes, por supuesto, pero que ya tenían trayectorias amplias y habían publicado CDs y lo han seguido haciendo después, para que dejaran algún disco o por lo menos una colección de demos en el catálogo de la Net Label, ¿no? Hablamos de gente como Robert Steve Moore o Edith Frost, que son dos cantautores de cierta importancia en el panorama alternativo, y eso es algo que, como decía, pocas veces se ha repetido desde entonces, ¿no?, en el mundo de las Net Labels. La verdad es que hay que destacar precisamente esto, ¿no?, que estamos hablando de 2003, era un poco la revolución, fue cuando empezó a hablarse de las licencias Creative Commons, fue cuando empezó a hablarse de la liberación de música, pero controlada, no simplemente poner a disposición lo que hablábamos antes de Stormy Mondays y de Jorge Otero, de liberar la música y que la gente hiciera lo que quisiera. Ahora, con las licencias Creative Commons, a partir de 2002, 2003, ya se podía controlar un poco lo que querías que hicieran con tu música. Y la verdad es que este fue el primer proyecto que precisamente yo creo que triunfó y que tuvo una gran calidad precisamente por eso, porque a gente que seguía produciendo su música a través de la forma tradicional, a través de discográficas tradicionales, se la invitó a que se dieran algún tipo de música a este proyecto. Luego hay que recordar que justo un año después de que saliera Comfort Stand, precisamente la revista Wired, una de las revistas más prestigiosas en todo el tema de Internet y de las nuevas tecnologías, sacó un disco que se llamó Rip, Sample, Must Share, que precisamente se basaba en eso. Pero claro, el disco de la revista Wired, también hay que reconocer que la revista Wired pues tiene mucho mayor poder de convocatoria del que podía tener Comfort Stand un año antes. Y la revista Wired, un año después, consiguió que gente como Gilberto Gil, los Beastie Boys, David Byrne o Chuck D cedieran música con licencia Creative Commons. Es decir, tú podías escuchar a Gilberto Gil, que luego ha sido famoso por ser ministro de Cultura en Brasil, pero que principalmente era famoso por ser uno de los acompañantes de Caetano Veloso haciendo música y, para mi gusto, uno de los mejores cantantes de bossa nova que existe, y tener una canción de Gilberto Gil en un recopilatorio de música con licencia Creative Commons, pues era un logro. Pues ese logro que tuvo la revista Wire, un año antes ya consiguió con First Ten algo parecido, no desde luego con artistas del renombre de David Byrne, de los Talking Heads, o de Gilberto Gil, o de los Beastie Boys, pero sí con, como bien has dicho ahí hace, con gente que estaba un poco en el panorama independiente, incluso gente como la que escucharemos luego, como Beth Sorrentino o Math and Physics Club, que son grupos que estaban ya trabajando en el panorama de la música comercial, por así decirlo, pero estaban abriéndose un camino y lo que hicieron fue ceder una, dos, tres canciones a este proyecto, precisamente un poco para que la gente los conociera, para darse a conocer. Yo creo que uno de los motivos por los que la música libre y la música con licencias Creative Commons es importante y tiene ahora mismo mucha repercusión, es precisamente por eso, porque pone a disposición de artistas que de otra forma no podrían entrar en lo que es el canal discográfico comercial y que pueden estar, estamos hablando de artistas que pueden llegar a tener 200, 300, 400 mil descargas en una canción o en un álbum, que de otra forma ninguna distribuidora comercial les daría una oportunidad, ¿no? Y gracias a la música Creative Commons y a la música libre, pues estos artistas ven esa posibilidad de llegar a un público al que no hubieran llegado, al que no hubieran tenido la posibilidad de llegar en ningún caso. Y otro lanzamiento parecido, aunque con un planteamiento algo distinto, es la colección de demos del productor británico Joe Meek, que ya había fallecido hace muchos años, y entonces no sé muy bien cómo la gente de Comfort Stand consiguió el acceso a esas grabaciones que nunca fueron pensadas para publicarse, y que nos descubren pues otra faceta de este gran productor, un poco olvidado, pero con mucha importancia dentro de la cultura musical del Reino Unido, como comentaremos en un momento. Entonces, lo que vamos a escuchar ahora es una demo sin título que emplea como fondo musical la canción Telstar, compuesta por Joe Meek. Seguimos aquí en Canarias Ara Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife, y en canariasararadio.com, en Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. En esta ocasión tenemos un monográfico sobre la netlabel Comfort Stand con la compañía de Carlos Sogor del podcast Free Noise Pod. Y esto que hemos escuchado pues no tenía demasiada calidad de sonido, pero es que estamos hablando de una demo hecha en los años 60 y que se recuperó dentro del álbum Joe Mick Demos de Comfort Stand. Y bueno, Carlos, lo que comentábamos antes, la música que se escucha de fondo es la del tema Telstar, que fue el primer número uno de una banda británica de Tornados, compuesto el tema por Joe Mick, en llegar a las listas de Estados Unidos antes de los Beatles. Así que aunque hoy día poca gente se acuerde de este productor, Joe Mick sin duda tiene un lugar destacado dentro de la música popular. La verdad es que sí, la verdad es que, hombre, como has dicho antes de que sonara esta fabulosa canción, lo que no sé es cómo llegaron a conseguir que les cedieran estos derechos, porque bueno, Joe Mick es uno de los grandes productores ingleses de finales de los años 50 y principios de los 60, y sí es cierto que bueno, no tiene mucha calidad porque se trata de música que ni siquiera ha sido remasterizada, se trata pues bueno de unas demos, no hay que dejar de obviar eso, pero sí, que consiguiera gente como Joe Mick o que los herederos de Joe Mick le cedieran la música a Comfort Stand, pues obviamente yo creo que era algo muy muy interesante, ¿no? Y además que él no solía cantar en las grabaciones finales que salían al mercado, pero en estas demos sí se escucha su voz, bastante particular por otra parte. Y bueno, precisamente en otro de los recopilatorios del sello Comfort Stand, que tenía una temática espacial, se llamaba Interplanetary Materials, pues encontramos, por ejemplo, una versión de este tema, Telstar, tan importante en la historia del pop del Reino Unido. Pero no vamos a escuchar ese, sino este otro, In My Spaceship, en mi nave espacial, un original de Jan Tunkerburg. Gone. No one lets us hover in a spaceship. Love is just a fear. It's best to simply disappear. And to boldly go where no one's ever gone before. I'll just won't be back no more. It's best to simply disappear. Energize. And to boldly go where no one's ever gone before. I'll just won't be back no more. Bueno, Carlos, esta podría describirse como una versión infantil del Space Oddity de David Bowie, ¿no? Esta canción In My Spaceship de Jan Tunkerburg. Sí, la verdad es que si por algo también es característico el sello Comfort Stand, es porque, como hemos dicho, aunque fue uno de los primeros que unió varios estilos musicales y con una gran calidad media de las obras y tal, no dejaba de ser una net label y tenía pues parte de música experimental. Hay, por ejemplo, un par de discos que están en el sello Comfort Stand que son simplemente de ruidos. Hay también tres o cuatro niños dentro, englobados dentro de un apartado que ellos llamaban Kid Stuff, que es un poco como las cosas de los niños, ¿no? Y ahí, pues como bien hemos escuchado, hay desde sus versiones específicas grabadas para niños y por niños hasta, pues bueno, simplemente niños cantando canciones infantiles, canciones de cuna, canciones navideñas. La verdad es que, bueno, tiene su parte interesante, ¿no? Su parte interesante de que no solo se dedicaban pues un poco a buscar esa proyección o esa promoción de la net label, sino que seguían manteniendo el espíritu de lo que en sí es el net audio, que no deja de ser pues una música experimental que no tiene ningún tipo de cabida dentro de los canales comerciales y que pues necesita pues de este tipo de net labels y de esta música libre a través de internet para poder difundirse y para poder un poco tener lugar de ser. También un poco antes con lo que hemos hablado de, lo que hemos hablado antes de Joe Meek, hay también una parte de Comfort Stand dedicado a lo que ellos llaman zona fonográfica, que precisamente, pues bueno, obviamente el más destacado es Joe Meek, pero hay muchas demos de mucha gente ahí metidas, obviamente con la calidad de una demo grabada sobre un disco de cera, un disco de vinilo, pero que también tienen su curiosidad y su interés. un poco todo esto lo que nos permite ver es que Comfortsten era algo más. No era, no solo era el precursor de lo que son actualmente las net labels, sino que era algo más. Era un puntito de inflexión con respecto a lo que era la música hasta ese momento. Y bueno, esas son varias de las facetas que abordaban. Por ejemplo, en lo referido a la música para niños, pues fueron pioneros y hoy día hay un sello virtual dedicado a este tipo de cuestiones, Kazumzum, del que hemos hablado aquí en el programa y que un poco prosigue esa misma línea. Y bueno, volviendo al tema que hemos escuchado, su autor es Jan Tunkerburg, un profesor de los Países Bajos, y para esta grabación de In My Spaceship, pues contó con los alumnos de su clase. Esa es un poco la idea de que todo el mundo puede hacer música y que aparezca en una net label. Y el lanzamiento donde aparecía recogido este tema es el recopilatorio Interplanetary Materials. Algunas cifras para hacernos una idea. Ahí encontramos a 36 artistas y en este tiempo se han acumulado 145.000 descargas, que más tarde veremos que hay otros lanzamientos de Comfortsten que todavía tienen más, pero bueno, son algunas cifras a tener en cuenta, ¿no, Carlos? Sí, sí, sí. A ver, lo que muchas veces se nos escapa, pues bueno, escuchando las cifras que a veces salen por radio, por televisión o en la prensa escrita de los discos vendidos por ciertos artistas, pues bueno, oímos hablar de millones de discos y de miles de discos, pero realmente eso es lo mínimo, lo conocido. Para un artista, pues a ver, yo recuerdo cuando de joven empezaba en esto de la música y bueno, un grupo, tenías un grupo, grababas una maqueta y conseguías pues que te editaran el disco y distribuirlo un poco por los canales cercanos o locales a ti, ¿no? Y tú habías sacado tu disco y te dedicabas a tocar conciertos cerca de tu casa en diferentes bares o pubs y al final los discos que conseguías vender pues dentro de un poco de ese círculo de actuaciones en directo, conocidos y todo esto, pues estábamos hablando de no llegaba nunca a 1.000 unidades. Incluso aquí en España, pues bueno, un disco se considera un éxito, más allá de los artistas consolidados y famosos, cualquier disco que llegue a las 10.000 unidades se considera un éxito. Y en Comfortsten, pues bueno, había discos que tenían 150, 160.000 descargas, 300.000 descargas y luego incluso, como has comentado y veremos, algunos que rondaban el 500.000 de descargas. 500.000 de descargas ahora mismo no lo tiene la oreja de Van Gogh. En el último disco que han sacado o en los últimos discos de cualquier artista que podamos hablar ahora mismo a nivel español, 500.000 de descargas ya no las tiene nadie. De hecho, los discos de oro se entregan en España a partir de las 50.000 copias. 50.000. Y aquí estamos hablando de que hay un disco que tiene 500.000 de descargas. Es una barbaridad. Y la verdad es que en ese sentido, Comfortsten, se escapan muchas veces los números, ya que no tenemos conciencia relativa de cuánto significó Comfortsten en el mundo de la música libre. También son descargas, pues eso, acumuladas después de muchos años y de muchos países del mundo, pero no se le puede quitar el menor mérito a eso. Y bueno, vamos ahora con un grupo de pop rock independiente, Math and Physics Club, y esto se llama Graduation Day. ¿Qué nos puedes contar de esta canción que se publicó en formato single con Comfortsten, Carlos? Pues bueno, Math and Physics Club son un grupo estadounidense que llevaban pues cierto tiempo en la escena paralela, por así decirlo, en la escena típica donde se mueven los grupos que no han llegado a un circuito comercial, pues graban sus maquetas, hacen actuaciones más o menos a nivel local y esta gente pues con influencias de los Smith, de los Stone Roses, de Belle and Sebastian, hacían música desde primero desde principios del siglo XXI. Y en 2003-2004 ya empezaron a intentar entrar dentro del círculo comercial. Y en mayo del 2004, precisamente, pues después de haber presentado varias demos en varias discográficas y después de haber grabado varias maquetas, cedieron dos de sus canciones al proyecto con First Ten. Y un poco lo que hablábamos antes, lo importante de la música libre hoy en día para llegar al público y para que sirva como medio de difusión de los grupos. Este grupo, que no son malos y que después de eso han vendido cerca de 90.000 discos y que tienen varios álbumes editados con discográficas comerciales, hasta finales del 2006 no consiguieron que una discográfica comercial publicara su disco. 2 años antes, en mayo del 2004, ya habían cedido estas dos canciones al proyecto Comfort Ten y ya tenían cerca de 100.000 descargas de estas dos canciones. Es decir, algo que les costó casi 3 años por el circuito comercial habitual, por el circuito de la música libre, consiguieron pues esas mismas 100.000 descargas, esas mismas 100.000 escuchas, las consiguieron en cuestión de meses. Pues vamos ya con este tema, Graduation Day, el día de la graduación. Yeah. Este era el grupo Math and Physics Club. Los hemos escuchado con su tema Graduation Day, un single que publicó en el label Comfort Stand. Y bueno, Carlos, no nos queda mucho tiempo, tenemos que resumir un poco y además se quedará en el tintero alguna de las canciones que habíamos seleccionado entre los dos, pero intentaremos recuperarlas en posteriores ediciones del programa. En cualquier caso, terminaremos con ese otro recopilatorio que es el disco más popular que sacó Comfort Stand. Antes, no obstante, me gustaría que valoráramos un poco cuál ha sido el legado de este sello. ¿Crees que hoy día se ha seguido la labor que llevaba a cabo Lanel Label o han cambiado las cosas? Yo creo que las dos, un poco los dos legados, como bien has dicho, que Comfort Stand deja, son primero que las net labels no tenían por qué ser cerradas a un único estilo. Eso es algo que lamentablemente aún a veces sucede. Y es que una net label se especifica solamente en un tipo de sonido. Y Comfort Stand lo que demostró es, pues, todo lo contrario, ¿no? Que una net label para lo que sirve es para divulgar la música libre, para hacer un poco toda esa acción o esa promoción que el propio artista no puede hacer por sí mismo y que no puede acudir a una distribuidora comercial a que le haga esa promoción. Entonces, las net labels se encargan un poco de eso, de hacer esa promoción para esos artistas de música libre. Y tan artista de música libre es alguien que se dedique al net audio, a la música experimental, como alguien que haga pues música acústica o jazz al piano o house o pop. Entonces creo que ese fue uno de los legados principales. Y el segundo legado que creo que Comfort Stand dejó en 2006 cuando cerró sus puertas es precisamente el decir, estamos aquí, la música libre, la música con licencia Creative Commons está aquí, tiene calidad y ha venido para quedarse. Un poco, yo creo que Comfort Stand se le debe el ser la puerta que abrió al resto de la música libre ese trabajo de decir, estamos aquí. Que no es que seamos peores que los que puedes ir a la FNAC o al Corte Inglés a comprar el disco. Somos tan buenos como ellos, solo que la música que hacemos nosotros, pues a lo mejor no puede entrar dentro de un circuito comercial. Y creo que un poco esas son las dos bases sobre las que se fundamentó Comfort Stand y las dos bases que quedan. Hoy en día, desde luego, en mi opinión, sí que net labels del tipo 23 Seconds no existirían si no hubiera habido pues ese punto de inflexión, ese cambio de paradigma en el sentido de decir la música libre no tiene por qué ser cerrada y la música libre no es mala o no es de peor calidad que la música comercial. Eso es un poco lo que hay que agradecerle a Comfort Stand. Muy bien, y el recopilatorio que acumula, bueno, yo la última vez que entré en la página ponía 485.472 descargas, se titula Waka Chica, y ofrecía música pensada, también un poco en clave de parodia, para ser banda sonora de una película porno. Que nadie se escandalice, que bueno, el disco se puede disfrutar de cualquier manera, es simplemente música, pero es increíble la repercusión que ha tenido este recopilatorio, ¿no, Carlos? Sí, la verdad es que este recopilatorio, particularmente, y la canción que vamos a escuchar es, sin duda alguna, mi favorita de todo el sello Comfort Stand, de todo la net label. Mi canción favorita sería, sin duda, este de Love God. Y, como bien has dicho, que nadie se escandalice, esto es una parodia, esto es simplemente pues como si varios músicos nos juntamos y queremos demostrarle a la gente que somos capaces de hacer cualquier cosa, ¿no? Pues, y un poco la idea fue esta, fue un poco la broma de decir, oye, vamos a hacer una música pero que sea buena, que tenga calidad, pero que pudiera pegar en una película porno. Entonces, como bien has dicho, se trata de música. No hay ni gemidos ni cosas que se puedan malinterpretar. Es solo y únicamente música. Pero una música que se creó con ese, un poco con esa idea, es decir, que se pudiera usar en una película porno. Muy bien, el subtítulo de este recopilatorio es Música porno para las masas, precisamente. Este era el volumen 1 y más adelante, en 2008, se publicaría el número 2 en el label WM Recordings, que estuvo ligada también de alguna manera a Comfort Stand. Pues nada, muchas gracias por estar aquí en Intangible 23, Carlos Sogor, del podcast Free Noise Pod. Lo dicho, nos quedan algunas canciones por poner, pero por lo menos los oyentes ya se habrán podido hacer un poco a la idea de la importancia que tuvo la aportación de Comfort Stand. Muchísimas gracias a ti, José, por invitarme y por contar conmigo de nuevo en tu programa. Un saludo a todos tus oyentes y recordarles que, bueno, que aunque se nos haya quedado algo de música pendiente, la verdad es que es apasionante hablar de proyectos como Comfort Stand. Toda la música está descargable, está disponible para descarga en su web, con lo cual solo tienen que entrar. Y además les invito a que lo hagan, a que entren y la descarguen y la escuchen. Muy bien, pues vamos entonces con este tema, The Love God, de Martini Bomb. Look into his eyes. They're the eyes of a man obsessed by sex. Eyes that mock our sacred institutions. Bedroom eyes, they call them in a bygone day. They're the eyes of a man whose lust knows no bounds, who lives but for corrupting others to a life of carnal pleasures and lewd designs. A man whose erotic desires and libertine practices are used to titillate the unsuspecting and would stoop to any depths to satisfy his pornographic tastes. A Martini to say would have regarded as a peer. Hi, folks. Want to hear something funny? I'm cursed. An abnormal sexual magnetism. This is the kind of a man I am, and this is the kind of a life I must lead. A biological fact. I gotta face that. Thank you. dear sweet, and I'll get it through your head, it happened. Este tema, The Love God de Martini Bomb, terminamos nuestro repaso al catálogo de Lanel Label Comfort Stand, que estuvo en activo entre 2003 y 2006. Uno de sus lanzamientos más destacados fue el recopilatorio Waka Chica, donde escuchábamos este tema. Y nos ha acompañado en este repaso a los orígenes del Net Audio Carlos Sogorb del podcast Free Noise Pop. Nos despedimos ya en Intangible 23, aquí en Canarias Sara Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife y en canariasaradio.com. Te recuerdo la dirección de nuestro blog, intangible23.canariasahora.es. Allí tienes los contenidos habituales. Así que nada, hasta la semana que viene. Un saludo de Ayose García y Carlos Pérez. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.